subirse al carro a una mujer bisoña, y eso nunca en la vida lo volveré yo a hacer. No le hizo cambio, le torció la palanca, le dio en una barranca bregándolo a prender. Ay, ¿qué hago yo con esta varadera que tiene mi Chevrolet? Se va parando y es media carretera, arriesgando a que me choque o me parta la ley. Ay, ¿qué hago yo con esta varadera que tiene mi Chevrolet? A ver si arranca, le muevo la palanca, me le bajo y me le subo, bregándolo a prender. Y anda una cuadra y ahí mismo se va parando, y no le encuentro el daño, que es lo que voy a hacer. Le cambio aceite para ver si no se para, siempre se recalienta, qué daño podrá hacer. Y fue que un día se lo presté a una muchacha y me le trabó la caja, bregándolo a prender. Ay, ¿qué hago yo con esta varadera que tiene mi Chevrolet? Prestarle el carro a una mujer bisoña, eso nunca en la vida lo volveré yo a hacer. No le hacen cambio, le tuercen la palanca, el coche les atranca, lo arrancan al revés. Llamo a Rosario para que ya lo empuje, ya le hace mucha fuerza, no lo hace ni mover. Si lo arranco en primera, si lo arranco en segunda, se le traba la caja y se para también. Ay, ¿qué hago yo con esta varadera que tiene mi Chevrolet? Ay, ¿qué hago yo con esta varadera que tiene mi Chevrolet?